modificaciones las que tenemos este año, no son grandes cambios. Las modificaciones han significado dar cuenta de la ampliación de los contextos. Este año tenemos diseño y arquitectura ya incorporado al concurso como área. Estábamos financiando proyectos de diseño y arquitectura, pero vinculados, ¿no es cierto?, a ámbitos más culturales o a las artes integradas, en fin. O sea, había ahí un nicho que, no, que hoy día demandaba una presencia. Estamos financiando, por ejemplo, en la línea Bicentenario la Bienal de Diseño, y eso es un proyecto muy interesante, una plataforma de gran relevancia, que no solamente es el evento de la Bienal, sino que significa además la asociatividad de todas las escuelas que hay en Chile y que están, no sé, haciendo esta Bienal, pero además están proyectando la próxima para 2 años más. Entonces son proyectos fundamentales para el desarrollo del país en términos culturales. Entonces ahí hay una modificación relevante que hacía por lo menos 2 o 3 años que estábamos pensando hacer y que este año se hace. Luego, ¿no es cierto?, estamos en un proceso de gran interés en términos de construir estudios de lo que significa el financiamiento cultural del año 1992 a la fecha. Y en ese sentido, yo creo que la visión expresada en términos del ministro hablar de los 20 años del Fondar es hacerse cargo de la historia. Y es muy interesante también porque no es partir de cero. Yo creo que hay un reconocimiento a lo que ha significado el aporte del fondo al fomento del arte y la cultura en el país, y hacerse cargo de que en su periodo además se va a celebrar 20 años de existencia de un fondo público, y declararlo así también es una muy buena señal para el sector, que en el fondo nadie llega a ser tabla rasa. Y por otro lado, todo lo que está significando incorporar, no, nos saltamos en el tiempo, pero también es bueno hacer dinámica en la conversación, todo lo que significa incorporar el tema de economía y cultura al quehacer del Consejo es fundamental, y fundamentalmente asociado a lo que es el departamento. Y en ese sentido, contarles que el departamento está sufriendo una modificación bastante importante en su estructura. Estamos pasando de ser del departamento de creación artística, estamos pasando a ser el departamento de fomento de las artes y la industria creativa, con 3 secciones claramente identificadas, y en donde uno de los puntos centrales de trabajo es economía y cultura, por ejemplo, en donde estamos trabajando muy asociadamente con lo que va a ser el departamento de estudios del Consejo, lo que va a significar realmente un levantamiento que es una deuda de la institucionalidad cultural en relación a toda la cantidad de datos que existen hoy día y que no están sistematizados. O sea, yo creo que hoy día la puesta en valor de lo que va a significar el trabajo realizado a la fecha, no solamente en los fondos, sino en todas las actividades artísticas que ha desarrollado el Consejo, va a ser realmente un insumo, no solamente para el Consejo, sino para toda la comunidad artística, pensando en algunos elementos muy básicos que tienen que ver con el desarrollo de un sector económico que es tremendamente pujante a nivel incluso la nacional. Ya hay índices, pero a nivel internacional el sector creativo es el que tiene el índice más alto de crecimiento anual, 10%, supera con lejos el resto de las actividades productivas en Europa, por ejemplo. Es un sector que está aportando alrededor del 8% de los PIB. En Chile estamos en el 1.3 y es poquito, estamos en el rango más bajo, ¿no es cierto? Pero significa que, por ejemplo, estamos superior al agropecuario. O sea, uno podría pensar cómo el sector cultura, el sector creativo, tiene un PIB más alto que el agropecuario, y así 2 o 3 sectores económicos más. Entonces, eso sumado a que podamos tener una cuenta satélite, a que podamos realmente tener un trabajo fuerte con Corfo en lo que significa ir generando mercado para nuestra producción, yo creo que son avances.